La hermana Estrada le va a dar el... Mire, le puse este. O si quería, me dijo Marta. Pobre ella, está chiquita. Si quieres se lo digo. No, para mí no es mi único menete. Va a tener que soportar la luz. Porque es una cosa que alumbra su cara. Si quitamos la luz. No hay problema. Bien. Tengo este micrófono inalámbrico. Si lo quiere usar o nada más este. Marta quiere este. Sí, pues para moverse. No, no se puede mover porque se sale de la grabación. Ah, caray. ¿Están grabando? Aquí. Mejor no me diga que están grabando, ¿eh? No. Quiero decir. Proyector. La estamos grabando en audio. Ah, ok. Pero este es el que graba, no este. Ah, ok. Sí, está bien. Y usted sale de acá. En cuanto usted se mueve para acá. Es aquí, nomás aquí en el restaurante. Ah, qué bueno que me dicen, porque yo soy maestrita y soy de las de que me ven el platico para acá. Oh, mira, estamos mejorando el sistema, pero todavía no. Entonces, sí, qué bueno que me dicen, hermano, porque yo sí soy de las que no me quedo quieta. Ya. ¿Tú vas a usar el micrófono? Ay. ¿El micrófono como mi mamá? ¿Y dónde está mi presentación? Aquí se lo voy a poner. Es que lo puso como una, ¿verdad? Sí, está todo seguido. Ah, okay. Por eso. Muy bien, hermano. No te vas a tener que salir. Pero, ah, muy bien, muy bien. Pero déjenme enseñar la suya para que esté. Tranquila, dice usted, da mucha rata. Ah, mira, ahí está la de mi mamá. Primera, ¿eh? No es mi mamá. Ah, sí, mira, esta es la de mi mamá. Esa es la de tu mamá. Sí, hermano, qué bueno que me dice porque esa es la mía. Ah, ok. Se miran bien las imágenes. ¿Y tú dónde vas a estar moviéndole? Pues ahí, sentada. ¿Sí alcanza el control? Ella le va a mover a la de su mamá. Pero yo se la tengo que mover a mi mamá. Es la que trae el... Ah, ok. Y el remoto es bien sencillo. Flecha para frente, flecha para atrás. Ok. ¿Y si alcanza de ahí? ¿Se me siento ahí? Sí. Ok. Tú sí le sabes mover de aquí, ¿verdad? Usted va a estar viendo aquí la filmina. Todo lo que está atrás, usted lo va a ver aquí. ¿Te la muevo? Sí. De esta manera. Sí, porque ya me... Pero es que no tengo copia de la tuya, no voy a saber dónde cambiarle la tuya. ¿Y quién es? Porque no tengo tu copia. ¿Primero es Marta? Sí, me voy chiquito. Bueno, ya cuando usted le toque yo vengo aquí. Ah, ok. No hay problema. Por lo atrás, yo sí para... ¿Ya pesadito? Sí. Es que todavía es que no está con... ¿Jade, call grandma? ¿Ahí? Ah, ok, gracias. Ay, lo que pasa es que le digo, yo soy de las que camino, y él me dice, no, aquí, ah, bueno. Sí, después van a aprovechar la grabación en audio. ¿Vas a usar este o este? Este. ¿Ese? Bueno, voy a usar ese para que lo oigan bien, pero este es el caso de mi core. ¿Cuál prefiere usted que yo utilice? Yo siempre uso este. Este lo uso cuando voy a adaptar algo. Lo pongo para que me oiga. Pero Marta dijo, tengo la voz muy angelico, yo necesito algo que tenga de aquí. Ma. Pues ahí está. Gracias, hermano. Tenlo y el... Y lo bueno fue es que sí me dijo eso porque... Para que veas. Yo me iba a venir para acá. ¿Te vas a empezar? Anda buscando al niño, lo ponen. ¿El Jenny. No, que le da hipo su porque la usas. ¿Eso está bien o no? Aquí, acércate. No se va a caer. Ah, ok. Ah. Y no toquen el micrófono para nada porque se oye horrible cuando lo mueven. Ah, okay. Ahí está exactamente donde okay. Y tiene este. ¿Está ahí al final? No, no, ya. Ahí está. Bueno, tú ya. Bueno, pero tienes que hablar fuerte de todos modos. Sí. ¿Usted quiere usar este? Sí, bueno, tal vez sí ya está con este bien. ¿Así está? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Yali, vete para atrás y dime si se oye. Vete para atrás y dime si se oye. Buenos días, las hermanas de allá atrás, háganme señas si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Claro? ¿Sí? Ok, que la gente diga. ¿Tienes que hablar más recio? Tienes que hablar recio, si no, no te van a oír. ¿Quiere usar este? ¿Más? Ok, ¿y si se usa este, se necesita apagar este? Simultáneo. Ah, no. Ok, ayúdame, ayúdame a ponerlo. Ahora la cosa es que ya cuando usted se suba lo tiene que encender. Ah, bueno. Apagado. Okay. ¿Y dónde lo? Ese es el punto. Ah, okay, otra. Ah, aquí mira. Y luego. No, no, no, es que. Ah, sí. Por aquí. ¿Aquí? No, pero está muy caído, ¿no? No, está muy caído. Tiene. ¿Tiene? No, no se va a quedar. A ver, suéltelo. No, se le va a quedar. No. Y luego, y si lo deja aquí, puedo tirarlo, ¿verdad? No, porque mis hojas, la Biblia aquí, las hojas aquí. Estas son las orejitas. Póntelo. No tiene pierde, estas son las orejitas. Y esta es la boca. Acércatelo más. Esto es movible. Ay. A ver. A ver, dígalo. Pero déjeme ver, probar dónde me lo iré a poner. Pues es que no te lo vas a poder poner. A ver, dígalo. Ok. Buenos días. Dios los bendiga. ¿Se escucha bien hasta allá atrás? Sí, perfecto. Mejor que ahorita estaba con este. Mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Ok. Bien. Está apagado. A ver, apágalo. Ok, en casa que se me pasa, apagado. Eso está en... Ahí está apagado. Sí. Ahora que voy a ver dónde. No te lo pongas, mejor ponlo aquí. Acabo aquí van a ser tus hojas. Ok, aquí me lo pongo. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora que sí, gracias. Thank you. pues ¿qué está pasando aquí si yo venía a una reunión de mujeres? Válgame Dios, yo vi un jardín de puras flores, pues ¿qué está pasando? Ay, permítanme, permítanme. ¡Oh! ¡Hola, mis hermanas! ¡Ay, hermanas, pero qué hermosas se ven! Yo dije, ¿es un jardín de flores? Están preciosas, hermanas, flores de todos colores. Mis hermanas, pues, quiero darles la bienvenida. A mis hermanas que vienen de lejos, gracias a Dios porque el Señor las trajo hasta aquí a mis hermanas. Mis hermanas de Ciudad Juárez, bienvenidas. Mis hermanas de aquí de los alrededores, bienvenidas sean a nuestra reunión 29, hermanas. Llevamos la reunión 29 este día, porque no lo sé decir de otra manera, 29. Hermanas, hay hermanas que todavía fueron de las que empezaron esta reunión. Estas reuniones de mujeres, pero hay hermanas que se nos adelantaron, que también estuvieron con nosotros felices en estos días que celebrábamos esta gran reunión, hermanas. Pues yo les quiero decir que sean bienvenidas y que ojalá y nos, las hermanas también, que las personas que nos visitan también les quiero dar la bienvenida, que no sea la primera ni la segunda vez que estén aquí, hermanas. Ojalá y que siempre nos visiten, esas puertas siempre van a estar abiertas para cada una de ustedes, de nuestras visitantes. Hermanas, pues sean bienvenidas y vamos a empezar con esta fiesta espiritual, hermanas. Tenemos, híjole, dos platillos especiales y uno viene desde Chihuahua. No, hermanas, va a estar precioso. Que Dios me las bendiga y bienvenidas todas. Buenos días, hermana. Vamos a cantar un canto, Él cuidará de mí. Y ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Si aún las aves tienen protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Ahora vamos a hacer una oración con la hermana Paulita, que es mi mamá. Qué bonita hija tengo, ¿verdad? No se crean, hermanas. Las oí bien tristes. Este canto, hermanas, es de felicidad. Cuando dice, feliz cantando alegres. Y yo las oí bien tristes. Hubiésemos cambiado esa palabra de alegres en feliz en lugar de triste cantando. Se oyó triste, hermanas, ¿eh? Ok. Vamos a elevar a Dios una oración y a ponernos en sus manos, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre Santo, le damos por la oportunidad, Padre, que nos da de estar este día aquí con usted. Sabemos, Padre, y su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está usted. Y lo sabemos. Y estamos seguras, Padre mío, que así es. Gracias, Padre Santo, por la bendición tan grande, Señor, que nos da de poder escuchar y escudriñar de su palabra. Bendíganos, Señor. Limpie nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos comprenderla, Señor, para poderla llevar a práctica. Gracias le damos por la oportunidad, Señor, de tenernos aquí. Bendíganos, Señor. Perdónenos, Padre. Tenga misericordia de cada una de nosotras. Y, Señor, nuevamente le damos las gracias. Todo esto, Señor, le estamos pidiendo y agradeciendo, no por nuestros propios méritos, ni porque lo merezcamos, Señor, sino en el que todo es posible, en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el que vino, Señor, y dio su vida por cada una de nosotras. En ese precioso nombre le damos las gracias y le pedimos estas cosas. Amén. A ver, Paulita, ¿por qué nos regañaste? Te vamos a cantar pues a ti. No, es de mañana, hombre. Espérate que avance, espérate que llegue la palabra y verás. No, estamos desbordadas de mucha felicidad y mucha alegría. Primero porque venimos, estamos todas aquí, yo agradezco eso a Dios y a ustedes que estuvieron presentes. Y principalmente o especialmente le quiero dar la bienvenida a Fátima. Es una compañera de trabajo mía y también a Ceci, que es un tipo de consuegra, ¿verdad? No, consuegra no, estamos juntas en ser abuelas, ¿ok? Porque compartimos la misma nieta. Ok, yo te doy la bienvenida, Ceci. Ok, a mí me tocó presentar a la hermana Marta y ustedes todas, miren, hermanas, cuando se paren aquí, no le tengan miedo a este. No se pongan aquí, porque la voz se va para allá. So aquí mero, mire, en medio, para que se pueda oír mejor. I also want to take a little moment to welcome all the ladies that today are becoming Hispanic. There's three people in the back, beautiful people. So we welcome you. And yes, we're in the process of doing everything we can to translate, but guess what, not today. So you're here to share our love, to share the food later on, and so welcome. All right, Bueno, Marta Fairbairn, ustedes la conocen, es originaria de Ciudad Delicias. Nació dentro del Evangelio y cerca de una abuela materna que fue su ejemplo como mujer cristiana, evangelizadora, y con una madre como ejemplo de fortaleza. Tiene viviendo 20 años en El Paso, está casada con un cristiano, hombre de Dios, el hermano Paul Fairbairn, y tiene dos hijos y tiene dos nietas. Su versículo preferido es Romanos 8:28. A ver, ¿cuál es? No se crea, aquí está. Dice: me gusta porque en el transcurso de mi vida, estando en adversidad, este versículo me ha alimentado a seguir adelante. Es que tenemos la tarea, ¿cuál es? Romanos 8:28, que después lo leemos, hermanas. Dice aquí que me gusta dar clases para niños y hermanas, y sí, le fascina, no le gusta, le fascina dar clases. Ella tiene mucho conocimiento y yo la admiro mucho en lo personal. Precisamente hablando de estudiar y de dar clases, ella es recién egresada de capacitación ministerial, y si antes conocía y amaba al Señor, ahora lo conoce y lo ama más. Y yo digo amén a eso, porque de igual manera. Y esto todo para la honra y gloria de Dios. Y pues vamos a darle lugar a nuestra hermana Marta Fairbairn. Con todas tus ganas, hermana. No te muevas de aquí, ¿eh? Pues sí, soy muy bendecida de haber nacido dentro de un seno cristiano. Ya tenemos, ya vemos en la sexta generación, desde mi bisabuelita, que fue de las pioneras en el cristianismo en México como país, o tal vez en el estado de Coahuila, yo no sé, pero ella nos hablaba de los pioneros. Desde allí vienen mis raíces espirituales. Y como las mejores familias, la mayoría permanecemos, y algunos se han desviado, algunos han regresado y otros han quedado en el camino, ¿verdad? Pero la mayoría seguimos de pie y firmes. Bueno, pues una vez más, todas sean bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Contentas? Amén. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, vamos a gozarnos con su palabra para que quede bien plantada en nuestros corazones y que no sea una reunión más, sino que venga a ser un par de aguas en nuestros días. Vengo de parte del Señor. Así que dejemos que el Espíritu Santo sea el que dirija y ministre su palabra. Todos en la vida anhelamos y aspiramos en hacer y tener muchas cosas mejores que las que tenemos en el momento. Y es que desde niños nos enseñan a soñar en grande, al ser mayores. Y es correcto, porque es lo que les enseñamos y dijimos a nuestros hijos, ¿verdad?, como padres. Y por eso les enseñamos valores y les damos estudios. Y aunque para conseguir sueños hay que esperar tiempo, incluso años, para ver el resultado del esfuerzo que le ponemos en alguna meta, y o a través del estudio o del trabajo. Sin embargo, algunas personas se tardan más para alcanzar sus metas, o más pronto de lo que imaginaron lo logran. Y es que la vida presenta puertas abiertas, con oportunidades que algunos saben aprovecharlas para avanzar y alcanzar logros. Y es por eso que hay gente exitosa, aunque sus metas y sus logros sean pequeños, pero son exitosos. Y como ejemplo, tenemos en este país, que es el país de las oportunidades. Para unos, sus metas es conseguir trabajo y mandar dinero a sus familias a su lugar de origen. Para otros, es mandar, es traer a su familia, aprender inglés, darles estudios a sus hijos para que sean profesionistas o para que algún día tengan una vida mejor que la que tuvieron los padres. No todo el que viene al sueño americano porque lo supieron aprovechar todas las oportunidades que tuvieron presentes, y algunos las dejaron ir. Y es que la clave está en perseverar en sus sueños y reconocer a Dios como el proveedor de todas las cosas, y no olvidarnos de Él al llegar a nuestra meta. Porque lograr a nuestra meta es una combinación de esfuerzo, de oportunidades y la protección de Dios. Esto es de la vida secular, porque la vida espiritual es algo semejante, porque también tenemos oportunidades para crecer y ser victoriosas. Hoy veremos de qué manera podemos aprovechar las oportunidades que vienen de lo alto. Y nuestro estudio se llama Puertas Abiertas. Y está basado en Apocalipsis, capítulo 3, el 17, del 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia en Filadelfia es una de las siete iglesias de Asia. y todas reciben una carta muy especial de parte de Jesucristo y por medio de su ángel. Pero esta iglesia en Filadelfia, su carta se distingue porque recibe únicamente elogios y reconocimientos, porque no se le encuentra ningún error. La iglesia en Filadelfia llevó un cristianismo genuino, digno de recibir una carta muy especial de parte del santo, de parte del verdadero, el que tiene la llave de David. ¡Qué privilegio ser reconocidos y elogiados por el único que tiene la deidad, por el único que tiene la autoridad y poder para juzgar! Estos hermanos son reconocidos y elogiados por su esfuerzo, por hacer no solo lo que querían, sino todo lo que podían. Y lo más importante es que sabían que no estaban solos, que tenían la presencia de un Dios omnisciente. La fe de aquellos hermanos era tan grande que solo así pudieron sobrevivir a la persecución que vivieron por haber conocido a Cristo como su Salvador, por renunciar a los dioses falsos y conocer al Dios verdadero, por cerrar la puerta a las tradiciones religiosas y al pecado de la fornicación. Perdieron riquezas, tierras, ganado, por la presión de los líderes religiosos judíos que lo usaban para retenerlos dentro de la ley. Pero su fe fue más grande que las cosas materiales que perdieron, incluso perdieron sus seres queridos. Pero el Señor les puso una puerta abierta, premiándolos por su fidelidad, premiándolos por su integridad, ofreciéndoles entrada a la libertad y seguridad de su vida, a pesar de la persecución y pobreza material que estaban viviendo. Ellos sabían que el Santo peleaba por ellos, por su fe, por su dependencia en el Santo. Por eso, el saber cómo vivieron su cristianismo los hermanos de Filadelfia es ejemplo para la iglesia de todos los tiempos, el cómo crecieron y cómo sobrevivieron. Y si queremos agradar a Dios, vamos a aplicarnos este mensaje hoy, porque seguimos siendo su iglesia. Él dice: yo conozco tus obras. Sabemos que Él sabe todas las cosas. Hermana, ¿qué puertas está tocando? Si usted sabe que el lugar donde usted está tocando es un lugar, ya lo sabe, que no debe entrar, ¿por qué insiste? O si usted está enfrentando una puerta cerrada y necesita que le abran para poder avanzar en su vida, ¿qué hace? ¿Está orando a Dios? ¿Qué le pide para que se la abra? ¿Cree que Dios no la escucha y deja de orar? Dios conoce tu corazón, hermana. Y cuando no puedes abrir una puerta, por más que quieras, y tocas, y empujas, de muchas maneras, dejando que te humillen, que pisoteen tu dignidad de mujer, como cristiana, y no se abre esa puerta, No te desgastes, hermana. Porque el que puede abrir esa puerta, no te la abre. Te está protegiendo. Sigue orando al Padre y Él te abrirá las puertas públicamente. El ángel sigue hablando y dice, porque aunque tienes poca fuerza, aquellos hermanos, después de haber cruzado la puerta que el Señor les abrió, tuvieron acceso al amor genuino, a no pensar en sí mismos, sino en compartir, en velar y cuidarse unos a otros. Aunque todo parecía estar en su contra, pero tenían la fuerza que viene de parte de Dios. Y nosotras, el Señor nos da las armas para defendernos. Aunque parezca que no podemos seguir, que las fuerzas se nos acaban. Y te sientes poca cosa, hermana. Porque Satanás va a seguir persiguiendo a las hijas de Dios. Porque él conoce nuestras debilidades. Debilidades como el dinero. Todos necesitamos el dinero. Pero a veces le damos más prioridad al dinero que hasta dejamos de darle atención a las cosas de Dios, como las reuniones. Dejamos de venir a la iglesia. Debilidades como la diversión, que una amistad como familiar y que no nos entiende, no viene a la iglesia, nos invita y es tan fácil decir sí, que cae, aunque la invitación sea en domingo o miércoles, día de iglesia, y pues bueno, un día no es nada, y le damos prioridad al quedar bien con las demás personas. Debilidades como la salud, sobre todo con la edad, ¿verdad?, que empezamos a tener más enfermedades, y en vez de cuidarnos y encomendarnos a Dios como debe de ser, nada más nos estamos quejando. Déjame decirte, hermano, que Él no ve cómo te sientes. Él ve tu fidelidad. Él ve tu integridad. Para Él no hay hija pequeña. Él nos engrandece con su palabra. Nos da fuerza con su amor. Y nos abre las puertas aún en medio de las tribulaciones. Por eso, cada mujer que acepta la invitación de entrar por esa puerta que solamente Él abre, porque tiene la llave, puede enfrentar al mundo entero. Y el Señor sigue hablando y dice, yo haré que venga y se postre a tus pies y reconozca que yo te he amado. Aquí el Señor, hermanas, está hablando de cristianas íntegras, que no solo dejan de hacer cosas incorrectas, sino que también tienen pensamientos y acciones que conectan con un cristianismo genuino, rechazando todo lo que no tenga que ver con Dios, para no negar su nombre. Pero si usted es una mujer débil, que siempre se está lamentando, escúcheme bien, hermana, lamentarse no va a servir de nada, porque se va a caer más. Y el enemigo eso quiere, verla derribada, verla destruida. Mejor ponga su debilidad en manos de un Dios poderoso que nos quiere ver de pie y en victoria. Si usted me dirá, hermana, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Y es verdad, yo no conozco su vida, pero él sí la sabe. Y por eso pone al enemigo y todo lo que se oponga debajo de los pies de las hijas de Dios. Porque Él ve en usted una mujer victoriosa, que por su fe lleva bendición a otros. Un salmo precioso, el Salmo 28, dice: ellos, los enemigos, flaquean, caen, mas nosotras, vamos a aplicarnos, mas nosotras, mujeres de victoria, nos levantamos y estamos de pie. Pero esos de antemano tienen lo que está buscando con su rebeldía. Encuentra la puerta cerrada y sus vidas son puestas en evidencia, viviendo de fracaso en fracaso, con una vida destruida moralmente, en familia y en economía, porque viven lejos de la protección divina, porque no encontraron lo que buscaban, porque no entendieron lo que Cristo ofrece, porque no vieron la puerta abierta que estaba enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque no lo vieron. Porque conocer a Jesucristo no es algo ordinario, algo normal de cada día, no. Conocer a Jesucristo es algo extraordinario y sobrenatural. Por eso lo amamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y Dios merece que cada día seamos mujeres con una fe que se deja ver, para que el mundo entero vea que a Jesucristo a través de nosotros, con un cristianismo victorioso. Y el ángel sigue hablando y dice: por cuanto has guardado mi palabra. Mira, hermano, si usted no estudia, si usted no escudriña la Biblia, no puede guardar la palabra, no puede alcanzar las promesas, no puede recibir la fuerza de Dios. Léala. Si no entiende, siga leyendo. Hay párrafos difíciles de entender a la primera leída, pero el Espíritu Santo se va a encargar de revelarla. Entonces, hay un versículo muy hermoso en Jeremías 15, 16, que dice: y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Me encanta este versículo, es hermoso. Lea la Biblia, hermana, se va a alimentar y no le va a engordar. Mira, hermana, y cuando encuentre un versículo que le impacte, márquelo. Márquelo y llévelo a su corazón para que marque su vida. La Biblia es el libro más emocionante, más interesante de todos los tiempos. Por eso es el libro más vendido en el mundo, y que ha llegado a venderse 5 billones de copias. Fíjense nada más. Vale la pena leerlo. Apasiónese de la lectura de la palabra. Enamórese de Dios, hermana. Y a través de la historia bíblica encontramos grandes promesas. Estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Nunca te abandonaré. Pero una más personal de parte del Señor Jesucristo y que le dio a su iglesia intachable en Filadelfia. Te guardaré de la hora de la prueba. Y también es para usted y para mí, porque usted y yo somos su iglesia. Y el que lo dijo no tiene pasado. Él es omnipresente. Él es. Y si Él me dice que me va a proteger, que me va a cuidar y que no voy a estar sola, yo le voy a creer. Y yo sé que usted también le cree, por eso está aquí. Él quiere que seamos mujeres de fortaleza, llenas de su poder, llenas de su amor y llenas de su gracia. Y aunque nuestras fuerzas sean limitadas, pero cuando al esfuerzo le sumamos el confiar y el guardar su palabra, el resultado, el Señor lo glorifica a la hora de la prueba. Otra promesa más del Señor: vengo pronto. Y mientras Él viene, quiere que cuidemos lo que nos ha dado como la santidad, porque Él nos hace santos con su palabra. Hermana, ¿usted cómo cuida su santidad? Al momento de hablar, ¿cómo reacciona cuando se enoja? ¿Cómo reacciona cuando está viviendo algo injusto? ¿Y cómo habla? El Señor viene pronto. Y para esto debemos llenarnos cada día con su presencia, orando y leyendo la palabra, asistiendo a las reuniones como la de hoy. Y ahora, con la ayuda de la tecnología, que casi todas tenemos acceso, podemos escuchar cantos en la casa, en el carro, y por internet escuchar sermones, predicaciones, ver videos o películas de parte de Dios. Como sea, disfrute encontrar promesas llenas de esperanza, de amor y confianza. Y como está a su alcance, hermana, pero busque, busque su presencia, porque el Señor viene pronto. ¿Y saben por qué, hermanos, debemos de buscar su presencia? Porque ya encontramos el acceso a la llave que nos abre la puerta para entrar al refugio de Dios, donde nos garantiza el consuelo y la protección. Y porque así podemos esperar su venida confiando en sus promesas. Aunque algunos pensarán, o lo dirán, o ya lo habrán dicho, ¿pero por qué no ha venido? ¿Por qué se ha tardado tanto? Hace más de 2000 años que lo dijo. Vengo pronto y no ha venido. Mira, hermano, déjame decirle. Si el Señor tuviera prisa, ya hubiera venido. Pero Él no tiene prisa, porque Él no quiere recoger plantitas. Él no quiere recoger arbolitos. Él quiere recoger robles, árboles de justicia. ¿De qué tamaño es su árbol, hermana? ¿Lo riega cada día? Perdón. ¿O lo riega cuando está viviendo en tribulación? ¿Cada cuándo riega su árbol, hermana? Y el ángel sigue hablando. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y como Satanás es terco, va a seguir a las hijas de Dios hasta el final. Eso estar ahí siempre cercas, cercas. Y es por eso que la perseverancia debe distinguir a las hijas de Dios. Y a cambio nos ofrece un futuro coronado de gloria, y más todavía que nos ofrece escribir su nombre y su ciudad. ¿Qué les parece, hermanas, que un día el Señor diga a todas aquellas mujeres que estuvieron reunidas el 26 de septiembre de 2015 en la ciudad del Paso, por haber continuado en mi palabra, como robles, como las haré columna en mi templo y escribiré mi nombre sobre ellas? ¿Qué recompensa tan gloriosa nos espera? ¿Les gusta esta promesa, hermanas? A mí me encanta. Me anima a seguir adelante. Es para todas aquellas que tuvieron el oído dispuesto a escuchar su voz, por haber caminado con su presencia. ¿Es fácil el camino? No. Lo fácil es huir. Lo fácil es desviarnos. Pero nuestra lucha no es con ejército ni con espada. Es con su Santo Espíritu. Por eso, déjeme decirle, hermana, que las puertas del cielo no están abiertas para mujeres cobardes, que por cualquier problema su fe se debilita. Las puertas del cielo están abiertas para mujeres valientes. Para mujeres de fe, para mujeres que quieren mejorar, para mujeres que viven en promesa, para mujeres que se esfuerzan por hacer lo correcto, por agradar a Dios, y mujeres que perdieron amigas por seguir a Cristo. Jesús en su ministerio buscaba casas con puertas abiertas, que le pusieran, le dieran oído, que tuvieran tiempo y disposición para él. Y eso es lo que espera de usted y de mí. Eso es lo que espera de su iglesia. Que tengamos abiertas las puertas de nuestro corazón para Él y su palabra. Entonces, hermana, ¿usted a quién le abre la puerta? Tenga cuidado, porque puede abrirle la puerta a Satanás. Y si usted y yo queremos llegar a los cielos, el anhelo de Cristo es más grande. Él está allí, con la llave, para darnos la entrada a una seguridad eterna, a una nueva ciudadanía, a darnos su nombre, a ser propiedad de Dios. Al principio mencioné que se vale soñar, poner metas para tener éxito. Algunas veces se logra, otras veces no. Y para el mundo es muy importante, pero no para Dios. Cuando no le pedimos permiso, cuando no le pedimos permiso para abrir esas puertas y no le tomamos en cuenta. Y a mí el Señor me dice: mira, hija, si confías en mí y guardas mi palabra, yo te haré triunfadora. Yo voy a pelear por ti. Si vas a la batalla, yo te haré la victoria. Y si te cansas, yo te voy a dar el descanso. Y si te descansas, yo te voy a renovar. Y yo le creo a mi Dios. mujeres de Dios, créanle, créanle. No importa lo que estemos pasando, hermanas, tenemos que seguir de pie, porque el que nos sostiene es más grande que lo que estamos viviendo. ¿Lo cree? Declárelo, declárelo, hermana. No le abra la puerta a la duda, porque le puede cerrar la puerta a la bendición. Hermana, lucha, pelea, persevera, aunque tengas pocas fuerzas, pero llena de gracia, como los hermanos de Filadelfia, que son nuestro enfoque, que son nuestro ejemplo, y el Señor nos los puso. Entonces, no hay motivos para quedarte afuera, hermana, o encontrar la puerta cerrada. Abre tu oído y escucha la voz del que te abre la puerta, para que seas columna del templo de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que siente que su relación con Dios no es la mejor, porque le ha abierto las puertas a la vida cotidiana y ha abierto las puertas a la duda o a la depresión y ha cerrado las puertas a su relación con Dios? Yo creo que todas, en algún momento, nos hemos alejado del Señor y nos hemos sentido indignas de que nos abra la puerta. Pero la palabra es viva y eficaz y nos restaura. Y hoy es un buen día para reconciliarnos y no quedarnos afuera y poder llegar juntas a la eternidad. ¿Les gusta la idea, hermanas, de que podamos cruzar esa puerta así como estamos ahorita, bien contentas, llenas de cruz, de gozo, llenas de gracia, llenas de valor para ganar la batalla? Amén. Espero y guarde en su corazón lo que hoy hemos escuchado y que no quede en saco roto. Y si usted se ha dejado llevar por la corriente de este mundo y ha ignorado las puertas que Dios le ha abierto y por eso se ha alejado, pídale perdón a Dios y Él la va a levantar, la va a restaurar, para que un día pueda entrar por esa puerta y verlo cara a cara. Dios las bendiga. Amén. Hola, hermanas, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Nos estamos gozando el día de hoy, hermanas? Qué bueno, así que con ese gozo que sentimos en nuestro corazón, hermanas, vamos a cantarle al Señor este himno que se llama Grande Gozo Hay en Mi Alma Hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz porque veo de Cristo. están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la cruz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Puestas de pie, hermanas, para ir a Dios en oración, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, venimos ante ti en oración, dándote gracias, Señor, por este hermoso mensaje que hemos oído por parte de nuestra hermana, Señor. Que tú nos permitas entender, Señor, parar en nuestra vida y meditar, Señor, en lo que estamos haciendo, Señor. ¿Qué estamos haciendo, Señor, con todas las promesas, con todas las bendiciones que tú tienes para nosotros? Permítenos entender, Señor, que tenemos que estar primeramente bien contigo para poder recibirla, Señor. Señor, lo único que se me ocurre es pedirte, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, para poder hacerlo recto. Y una cosa más, Señor, permítenos a cada una enamorarnos de ti como lo hemos estado haciendo, Señor, en este último tiempo. Que cada vez, Señor, sientamos la necesidad de saber, aprender, hablar más de ti siempre, Señor, a cada momento, cada instante de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes paciencia, Señor, porque nos esperas con amor, Señor, atrás de esa puerta, Señor. Permite, Señor, que podamos entrar en ella francamente, Señor, y así, Señor, estar a tus pies, siempre adorándote y dándote gracias siempre, Señor. Tú eres santo, Señor, y permítenos, Señor, llegar un día a ser igual y semejantes a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a mi hermana que sigue, Señor. Que tú también la bendigas y nos dé igual esta palabra, Señor, para seguir meditando en ella. Perdón, Señor, te pedimos por nuestras culpas, Señor. Y una vez más, Señor, permítenos entender. Perdón. Permítenos entender, Señor, aquello que tenemos que hacer cada una, Señor. Permítenos limpiar, Señor, todo eso que estorba, Señor, el ver tu majestuosidad, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, Señor, no por nuestros méritos, sino por la hermosa, preciosa sangre, Señor, que derramó tu Hijo, Señor, para que todo esto sea posible, Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar cinco para estirar los pies, los brazos y las piernas. Hermanas, vamos a hacer un poquito más de tiempo, así que disfruten unas con otras y alabamos a nuestro Dios por el estudio y por esa oración. Así es que respiren, ¿vale? Yoshi esa. No, es esta, mira. Ah, no, entonces Yoshi, no, quítate. Hazte. Sí. Hazte. Porque vamos. Esta es como que está grabando. Porque yo no me quiero sentir acá súper mega. No, tú no me estás. Sí, mira, y yo sé. Me auno a lo que dice la hermana Marta, la oración de Soledad también. Permítenos enamorarnos más de ti. Y lo que estamos diciendo es, enséñanos, Señor, a amarte más. El Señor quiere que le amemos. La única forma de amar a alguien es conociéndolos, hermano. Es conociéndoles. Y aquí en esta congregación les quiero decir con mucho, mucho humildad y cariño, y de un tipo de invitación para que se nos unan, que le hemos estado echando muchas ganas al estudio personal de la Biblia. Hermanas, hemos descubierto cantidad de joyas que estaban por ahí escondidas o que tal vez no habíamos recordado ya, y nos ha ayudado enormemente en nuestra vida, hermana. Así es que yo les invito, y es un tipo de invitación y además un reto para su vida espiritual, porque Dios dice que por allá, que su pueblo se perdió porque le faltó, ¿qué, mis hermanas? Conocimiento. So, por favor, tomemos esto en cuenta, y pues vamos a continuar con el segundo estudio para la honra y gloria de nuestro Dios. Ay, sí, cantamos con alegría este último. con más ganas, ¿verdad? No, gracias, hermana. Te amo mucho, Paulita. Que me, tengo yo mucho orgullo de presentar a la hermana Miriam a García, y yo junto con ustedes la voy a conocer en esta breve biografía. Ella es originaria de Ciudad Delicias, sí, que creen, es hermana de la hermana Marta. Así es que nos da mucha, bueno, a mí me da, estoy admirada porque las dos hermanas están en una misma mentalidad. Hermanas, y es más poder. Cuando dos personas están con lo mismo, es un apoyo mutuo y es un apoyo tremendo, y la ganancia es doble, si no es que triple, porque ¿qué creen que van a estar hablando esas dos hermanas constantemente? Sí, de los problemillas, pero ¿qué creen? Pero mira lo que puede hacer Dios por mí, con y sin problemas, hermanas, es una maravilla. Así es que, hermana Miriam, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, ella es originaria de Ciudad Delicias, creció cuidada y educada por su mamá y su hermana Marta. O sea, le pegaste cuando estaba chiquita. Sí. Es maestra en el Tecnológico de Chihuahua con dos maestrías, y ella es casada con dos hijos. Recientemente tuvo que renunciar a uno de sus dos trabajos que tenía para dedicar más tiempo a su familia, y a mí me parece una buena elección. A su familia y a su mamá enferma. Tiene un carácter alegre y muy sociable, qué bueno. Eso nos gusta, porque vemos unas como que somos medio tímidas, ¿verdad? Y siempre está pendiente de sus alumnos, más que en la enseñanza, en lo moral y espiritual, porque sí es cierto, o sea, hablas de los alumnos de la clase en la escuela secular, ¿sí? Ok, sí es cierto. Cuando tú estás dedicada al Señor, tú procuras hablar del Señor con ellos, hermana. ¿Y qué crees? Ellos te escuchan, y es una manera de evangelizar también, así es que adelante, hermana. Bueno, su versículo preferido, ¿qué creen que es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto, todo lo podemos, y dice todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que adelante, Miriam. Ok, te escucharemos con mucho gusto. Buen día, hermanas y amigas. Les doy las gracias por esta invitación que fue hecha desde el cielo y con mucho amor de parte de ustedes. No es casualidad que estés tú aquí este día para escuchar este tema que traigo de parte de Dios. Y si algo no te gusta, no lo tomes en cuenta. Quiere decir que no era para ti. Le doy gracias a Dios porque nos trajo con bien a mi familia y a mí para estar aquí compartiendo con ustedes la palabra que mi Dios me puso en mi corazón. El tema se llama Sanando en la Tormenta, el cual está basado en Marcos 4, capítulo 4, del 35 al 41. Las invito a que abran sus Biblias y que juntas lo leamos. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantóse, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Voy a empezar con lo que es el concepto que tenemos secularmente. ¿Qué es sanar? Es el proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. Normalmente eso es. En nuestra vida espiritual, hermanas y amigas, fíjense bien lo que es la sanación. Se alcanza cuando la luz espiritual de la persona fluye y armoniza y fortalece a la persona. Por esto es un arte espiritual, es un acto espiritual, por lo tanto requiere de la oración, de la fe y del amor. Porque recordemos que Dios es amor. Acabamos de leer, hermanas, que el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así nos dice a nosotros en estos días, cuando a nosotros nos falta la fe, cuando nos sentimos desfallecer, cuando decimos, ya no puedo más. Él dice, ¿dónde está tu fe? Vamos a ver ahora qué es tormenta. Científicamente se define como tormenta aquella nube capaz de producir un trueno audible. También se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos. Pero espiritualmente, ¿qué creen que es una tormenta en nuestra vida espiritual? Cuando Satanás toca a tu puerta, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en tu rol pareja, tu vida espiritual se va para abajo y te dice, no le creas a Dios, no es cierto, no está contigo. Pero resulta que les voy a contar algo que vi, un documental que nadie se explica, hermanas, de las arañas. Lo vi por National Geographic. Fíjense bien cómo son las arañas. Luego van a entender y me van a comprender por qué les puse seamos arañas. ¿Alguna vez usted ha visto cómo baja la araña por un hilo? Y luego teje una telaraña hermosa. Y viene a veces el viento, la sacude como a las tormentas, se le quita los nuditos, la telaraña se queda deshecha y la araña queda ahí. Pero déjeme le digo, ¿por qué queda ahí? Porque sigue pendiendo del hilo principal. Y dice por aquí, se pueden romper todos los hilos de tu vida, pero si estás agarrado de Dios con esa fe, todo, todo, hermanas, se puede rehacer. Si no estás, todo se va a perder, créemelo. Pero es porque dependió de ese hilo, de esa comunicación. Y como anteriormente les dije, puede venir lluvia, viento, no pasa nada, hermanas. Se pueden romper los hilos de la telaraña. Y la araña sigue porque el hilo principal por donde bajó la araña sigue ahí. Porque dependes de Dios. dependes a cada momento de Él en oración. Pero espéreme tantito, porque ¿qué cree? A veces tenemos una telaraña hermosa. La telaraña está hermosa, pero la araña decidió marcharse porque el hilo principal se rompió. ¿Qué quiere decir cuando nos marchamos? Nos podemos marchar de dos maneras. La muerte, cuando nos vamos de aquí, o la muerte espiritual. Cuando dejas la barca, ¿cuál es la barca? Es la iglesia. Cuando tú decides que te vas y dejas la telaraña, porque tuviste miedo de estar en la tormenta. No tengas miedo, siempre y cuando dependas del hilo. ¿Cuál hilo? Es Dios, nada más. Entonces, ahora sí creo que vamos a decir, sigamos siendo como las arañas, dependiendo de manera incondicional. ¿Sí? ¿De quién? De nuestro Dios. Miren, a lo largo de mi vida me ha tocado ver gente cómo sale de enfermedades incurables, drogadictos, inclusive de quiebras económicas, de divorcios, supuestamente divorcios, pero ¿qué cree? Salen de todo eso porque dependieron del hilo de Dios, que viene siendo el hilo, trae la fe, la esperanza, la seguridad en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, que a Él lo alabamos cada día. Y sabe cómo, hermanas, cuando nos arrodillamos, al Señor le gusta que nos humillemos. A Él le alaba y le satisface cuando nosotros caemos de rodillas y le decimos, aquí estoy. ¿Qué más viene? ¿Para qué viene? Jamás, jamás en la tormenta debemos decir, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es tu propósito que yo tenga que aprender? ¿Cuál es el objetivo? Pero también, a lo largo de mi vida, me ha tocado ver cuando no dependemos de Dios. Y lo digo no dependemos porque a veces nuestra fe cae. Y he visto vidas destruidas con cosas pequeñísimas y dados, ahora sí, como se dice comúnmente, al traste. Que se divorcian, imagínense ustedes, por incompatibilidad de caracteres. Qué curioso, ¿verdad? O sea, ¿dónde estaba Dios? Niños y niñas que no resisten la tentación, y era porque no dependían de ese hilo de Dios y se quedan con una telaraña hermosa, muy bonita, pero vacía, porque la araña se ha marchado. Hermanas, en la vida de nosotros, las hijas de Dios, los problemas, las tempestades, yo siempre lo he asemejado como una roca. Esas rocas enormes que son duras de mover. Si tú lo quieres mover tú sola, no puedes hacerlo. Pero ¿saben para qué son estas rocas? Es para detenernos y hacer una pausa en nuestra vida espiritual y también secular. Todas estas rocas, todas estas tempestades, todas estas tormentas, todos estos problemas son de lección y son para que crezcamos en todos los ámbitos, que viene siendo primeramente el ámbito espiritual y después el ámbito carnal o material, como usted guste decirle. ¿Y qué cree? La tormenta puede estar ahí y puede seguir ahí. Y hacemos una pausa y Dios deja que se coloque esa tormenta, esa roca, porque de ahí vas a percibir algo. Que en tu carrera, yo le llamo así, loca, porque a veces vamos desenfrenadamente, no lo concibes. Cuando llega la tormenta, tú quieres quitarla, pero ¿qué crees? ¡Párale! ¡Párale! Tú no puedes, tú no, siéntate, detente, cae de rodillas, no luches tú sola. Lucha con las armas de Dios. Ora, humíllate, observa qué puedes mejorar para cuando estemos, cuando estás en la tormenta. Porque normalmente y comúnmente lo que hacemos es echarle la culpa a Dios. Y es ahí cuando Satanás viene y te dice: oye, reniega, reniega de tu Dios. Y sin Dios no vamos a poder mover esa piedra. Cheque usted la imagen. Eso dice más que mil palabras. No se puede mover. Es fuerte, es rocosa. Con Dios te sientas en la tempestad, te sientas en el problema, te sientas en la roca y solamente dices: solo es una lección. Te detiene, haces una pausa, meditas, percibes, observas cómo puedes mejorar tu vida espiritual. Cuando hablo de detener, es echar mano de todo lo que tenemos espiritualmente, orar, leer la Biblia. A veces uno dice: Dios, hermana, ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por esto? ¿Dónde estaba? Les voy a contar una historia de una hermana. Dice la hermana: tengo 40 años casada, tengo 40 años sirviéndole a mi Dios, tengo 40 años dedicándome, yendo a la iglesia en la mañana, en la tarde, los miércoles, reunión de mujeres, etc. Porque Dios quiso que yo me divorciara. Porque mi esposo me fue infiel. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Se pasaban las horas leyendo la Biblia, la casa tirada, utilizando a Dios. Pero es que estoy leyendo la Biblia, yo estoy en las cosas de Dios. Mujer desalineada, sucia. Entonces viene eso, viene la tempestad y dice: y bueno, Dios, ¿dónde estás? Y yo te digo, tener equilibrio entre la vida terrenal y espiritual, hermanas, es mejor. Sí, porque después reniegas contra Dios y dices, y dejas entrar a Satanás. Y luego empieza por servirte a Dios. ¡Ey! Ya ves, no te escucha. Fíjate cómo estás. ¿Te la pasabas haciendo esto? Pues sí, pero también descuidaste. ¿Y Dios qué crees que te dice? Dice: tienes un cuerpo prestado. Recordar que nuestro cuerpo físico es el templo de Dios. Si tú lo descuidas, hermana, entonces tú no amas a Dios. Te estás contradiciendo. Te duele la cabeza y no te tomas una pastilla. Ahorita haciendo oración se me va a quitar el dolor de cabeza. Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué crees? Eres ser humano y Dios pone los medios para que Él te quite el dolor de cabeza. Él pone los medios para que tú atraigas a tu esposo. Él pone los medios para que tú seas una buena cristiana. En el libro de Eclesiastés dice que todo, hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para llorar, tiempo para reír. Entonces, hermana, no culpes a Dios que le diste todo el tiempo a Dios y por eso estás divorciada. Ahora sí que dicen por causa de Dios. Dios no dice eso, hermana. Y luego, culpas, te digo, la tempestad. Esta historia que yo estoy contando de esta hermana, ella lo que hizo ahora sí fue servirle a Dios, arrodillarse, y Dios en esas oraciones, por medio de sueños, por medio de ángeles terrenales, porque déjenme les digo, les traigo una buena noticia, nosotros somos ángeles terrenales, los que estamos en la barca aquí, en la barca la iglesia. Dios le dijo por medio de hermanas, hermanos, ámate, cuídate, empieza otra vez a ser una buena cristiana. ¿Y qué creen? La hermana volvió con su familia. He aquí, ahorita, ella está vuelta a casar con su esposo y vive en una buena relación. Él es cristiano, sus hijos están en el camino. Y eso es haber sanado una tempestad, pero sola no, con Dios. Voy a citar el caso de José el soñador. No lo leeremos ni nada. Fíjense bien, José el soñador vivió tempestades, hermanas, y en medio de la tempestad él era sano. Estamos diciendo sano. No decía, ahí llevo la vida. No decía, ay, me siento bien. No. Fíjense bien cuáles tempestades vivió José. Fue vendido. Sus hermanos no le querían. Estuvo en prisión injustamente. Mas, sin embargo, él nunca perdió la fe y la esperanza en Dios. Y él era sano en la tempestad. A veces, hermanas, nosotros en esta vida acumulamos tantas tempestades como tantas rocas, problemas, ¿y qué creen? Nosotras mismas construimos el muro de Berlín, que inclusive ya ni existe, y lo hacemos porque no tenemos fe, no queremos depender de Dios. Fíjese bien, estamos en nuestra tempestad y queremos sanar, ¿verdad? Sí, cómo no. Déjeme le digo cómo queremos sanar. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero a veces yo necesito ir aquí a una farmacia y alguien de ustedes se ofrece y me dice, hermana, yo te llevo, pero yo por mi soberbia, no quiero molestarte, hermana, no me lleves, yo voy. Gracias, ya sé dónde está. Discúlpenme por las palabras que voy a utilizar, ¿eh? Luego me van a entender por qué. Me encuentro que no encontré la farmacia y me fui a un crucero que se llama Cochinadas con Marranadas y le hablo a la hermana, hermana, oye, ya me perdí. Y luego me dice, no te preocupes, ahí voy. Va por mí, me lleva a la farmacia. Discúlpeme por esas dos palabras que utilicé. Ahorita les voy a explicar. A veces, así estamos en ese crucero, hermanos. Cuando Dios manda a ángeles terrenales, y déjeme que le digo aquí que le llamo soberbia, porque por lo regular decimos, no, es que me da pena, No, no, es que qué vergüenza. No, no, no. Pero lo mascaramos con la soberbia. Ay, sí, ¿cómo van a decir que estoy tonta? Que yo estoy allá. O sea, ¿qué te pasa? Yo puedo ir. ¿Sí? Soberbia, hermanas. Así somos con nuestro Dios. Soberbios. Déjeme que le diga que Dios, estamos en la tempestad, en esa roca, en ese crucero, y somos tan atrevidas, tan soberbias, que le decimos, espérate Dios, espérate, yo puedo sola, yo puedo quitar esta piedrota, yo puedo quitar esta tempestad, déjame voy con el, si estamos enfermas, déjame voy con el doctor, olvídate, aquel doctor, pero ¿pediste en oración antes para ir con ese doctor? ¿Te estás divorciando? ¿Le pediste permiso a Dios para divorciarte? ¿Te arrodillaste antes? Cuando estás falta de dinero, ¿te arrodillaste y le dijiste, mi Dios, no tengo dinero para pagar esto? ¿Me ayudas? ¿Me echas una manita? ¿Te arrodillas antes? Horas antes, lees la Biblia antes de hacer lo terrenal. No me contestes a mí, tú tienes una conciencia y la conciencia es la que te va a decir si sí lo has hecho o no lo has hecho. Dice aquí, Dios hace que te des cuenta de la tempestad. ¿Para qué? Para sanar. Por medio de ángeles terrenales, nosotras que estamos en la barca, que es la iglesia, Dios me manda a las hermanas. Oye, hermana, fíjese que a lo mejor a veces no tengo ni qué decirles que me está haciendo falta para comer, pero como yo previamente me hice una oración, Dios le pone el corazón a la hermana. Y la hermana viene y me trae un litro de aceite, viene y me trae sopa, etcétera. ¿Pero qué creen? A veces digo, no, hermana, no, yo no necesito, ¿qué le pasa? No, mi Dios me suple todo. A ver, pues ¿quién no te está mandando Dios a ese ángel terrenal? La oración, hermanas, a veces estamos orando y Dios allí te está diciendo, y estás sintiendo ese calor hermoso cuando Dios te abraza y te dice, tú eres mi hija, tranquila, ya no llores. Y de todas maneras seguimos, no es cierto, y seguimos en cicladas. A veces abres la Biblia, ay, ¿qué creen? Por casualidad me encontré Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué caray? ¿Por casualidad? Discúlpenme, hermanas, pero la casualidad no existe. Todo tiene una causa. Yo por eso ahorita les dije, si tú estás aquí, no es casualidad, es una causa. Y si mi mensaje, que no es mío, es por parte de mi Dios, tú no lo quieres escuchar, tampoco era para ti, mi hermana. ¿Sí? Entonces, predicaciones, ay no, hoy la predicación del hermano estuvo fatal, ajá, estuvo fatal, te llegó, lo que pasó es que no la dejaste que llegara a tu corazón, y más que a tu corazón, a tu conciencia. Ay no, estuvo bien aburrida, pues sí, estabas pensando que ahorita ibas a poner frijoles, y tenías una tempestad grandísima. Y el hermano te estaba diciendo ahí palabras neurálgicas. Te estaba diciendo cómo solucionar tu problema, tu tempestad, tu roca. Mas sin embargo, tapaste tus oídos. Oíste, pero no escuchaste. Normalmente, a veces hacemos eso, hermanas. Y es cuando es la soberbia, cuando no dependemos del hilo como las arañas y nuestra fe empieza a morir, nuestra esperanza se acaba. ¿Y qué creen? La tormenta no sana. Y empezamos como los hermanos, los discípulos, los que le dijeron, ¡ey, ey, ey! ¡Despiértate! ¡Mira! ¡Mira lo que me está pasando! Y a veces queremos decirle a nuestro Dios, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me haces caso? Como la hermana esa de los 40 años, ¿verdad? Sirviéndole y sirviéndole. Ah, ¿le serviría? ¿De verdad? ¿De corazón? Y luego queremos que nuestro Dios sea nuestro sirviente. Y al contrario, es nuestro Rey. Nosotros debemos servirle a Él. Entonces, ¿qué creen mis hermanas, mis amadas hermanas? Así somos a veces. ¿Siempre o cuándo? ¿A veces o siempre somos mujeres soberbias, mujeres de poca fe, mujeres que no permitimos que oren por mí, que me leas un texto bíblico, que me prediques, que me mandes ángeles terrenales? No. Y fíjense que hay algo aquí muy importante. Y fíjese bien por qué pongo esto. Dios no cambia leyes. Por eso nos dio libre albedrío. Un ejemplo. ¿Por qué me quemé si metí las manos al fuego? Pues, que la noche no sea oscura, meterme al agua y no mojarme. Eso le reclamamos a Dios. Ay, ¿por qué me divorcié si no le hacía caso a mi esposo? A ver, y luego nos volvemos víctimas, siendo que somos victimarias. Y luego, otra cosa bien importante. Todos los días, hermana, estoy tomando poquito. Es poquito, nomás para relajarme. Que alcohol, mi Dios es grande. Y luego me vuelvo alcohólica. Y luego queremos que Dios cambie las leyes. Pues si estás tomando, ¿qué va a pasar? Vas a ser alcohólica. Si eres una mentirosa, ¿qué va a pasar? Te vas a volver mitómana. Si eres... vamos. Y luego todavía nos atrevemos a reclamarle a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me sacudías? Pues si venía la barca y te ayudaba. Te venía a la iglesia y te ayudaba. Y tú no quisiste. Entonces, hermanas, Dios nos da rights. Les voy a contar otra historia como el de la farmacia. Se me quedó mi auto aquí afuera, hermanas. No tengo gasolina. Viene alguien y me da gasolina. ¿Y qué creen dónde la pongo? En el radiador. ¡Ah, qué caray! ¡Y no avanza el carro! ¿Por qué no avanza? Pues porque ahí no iba la gasolina, querida. Iba en el tanque de la gasolina. Así es Dios. Dios nos da right para sanar en la tempestad por medio de la lección del hermano, de la hermana, de la oración, cuando lees la Biblia en un versículo. ¿Y dónde ponemos esa gasolina, hermanas? En un lado. Ay, no, este texto no va conmigo. Ay, esa predicación, ¿qué te pasa? ¿Y el hermano? ¿Dónde estaba cuando estaba haciendo esa predicación? Nada que ver. Y luego, leo el versículo. Ay, está medio aburrido. Es que esto se lo decía a los antiguos. Y nosotros estamos en la ley de ahora, del Nuevo Testamento. Así que eso de que dice Josué, que seas valiente, no es cierto. No, eso era para Josué, para mí no. Yo tengo que llorar. Y no más llorar. Porque, pues es que Dios no me oye. Pues no lo escuchas. Pues ¿cómo quieres que te oiga? Pues si te está mandando los rides. Y la gasolina, síguela poniendo pues donde te dé tu gana, hermana. Síguela poniendo donde quieras. ¿Y qué crees? No vas a sanar. Dios no sana donde no quiere. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Como consecuencia, pues no sanemos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanas? Siente. Siente a Dios. Escúchalo cómo te carga cuando estás en tempestad, cuando estás en la roca, cuando estás en el problema. Creer, hermanas, amigas, que Dios no te escucha es no creer en ti. ¿Y sabes por qué? Porque estamos hechas a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Aprende de las tempestades. Hay dos diferencias muy grandes que yo les digo en el objetivo y en el propósito. El objetivo, voy por la sanación, voy por mi salvación, voy por él. El propósito, a ver si voy por la sanación, a ver si voy por la salvación. ¿Qué tienes hoy en este día? ¿Objetivo o propósito? Tú decides. Que sea un camino, que no te caigas. Hermana, llora tu dolor. Por ahí has escuchado hablar acerca de la ley de la atracción. Y no me digas que no, porque yo sé que sí. Visualiza, ve que todo va a estar bien, no llores. No esto, no lo otro, pero ¿qué crees? No, mi hermana, llora, siente tu dolor. La tempestad es para que puedas depender de Dios. Obviamente, sientes tu dolor hoy, se lo entregas a Dios y ahí sí, lo que dicen en el mundo normal, visualiza. Pero que Dios ya te cargó, que está contigo, que eres libre, que eres sano en esta tempestad. Sanando en la tempestad, ¿cómo? Ya les dije muchas cosas de cómo, hermanas. Pero ¿qué creen? Es volver al primer amor. Pero y luego, hermana, ¿cómo? Pues bien fácil, que las almas sanen, que los enfermos sanen, que haya gozo en el espíritu. Estamos hablando de enfermos espirituales, ¿sí? Porque también hay enfermedades seculares y créanme lo que también Dios los sana. Y los sana por medio de fe, esperanza y el amor. Dios sana en la tempestad. Tú decides si eres sano o no. O eres sano o te mueres. No te vas a morir en el cuerpo. Te vas a morir en espíritu. Vas a vivir tu vida espiritual vegetando por soberbia, por no querer sanar. Por no querer el rey que Dios te da, por no querer depender del hilo. Seamos arañas, seamos buenas cristianas en el aspecto de que tenemos que tener fe, esperanza y amor. Y dejemos, hermanas, de ser soberbias. Cuando tú dices no puedo, Dios te dice, toma mi mano, yo sí puedo. Que Dios me los bendiga mucho y gracias por esta invitación, hermanas. Vamos a cantar La Merced de nuestro Padre. La Merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arroja su luz al mar. Que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Esas luces de alta mar, mantener el faro ardiendo, arroja su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Mantener el faro ardiendo, arroja su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Buenos días, hermanas. Yo soy Angie. Soledad ya hizo oración. Vamos a orar. Gracias. Gracias, hermana. Te damos gracias, Dios, por estos mensajes que nos has traído de parte de las hermanas. Gracias. Que las tomemos de corazón y en mente y que siempre estés con nosotros dándonos las fuerzas para detenerte de ti y dependiendo de ti, y que aprendamos durante las tempestades que tengamos, que siempre nos acordemos que tú estás ahí. Ayúdanos a tener esa fe y las fuerzas para agarrarnos de ese hilo, siempre estando tú con nosotros. Y también enséñanos cómo hacer ángeles para ayudar a otras gentes, y también que recibamos ayuda de alguien también. Gracias, Dios, que siempre tengamos tus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes y con nuestras familias, y entre todos los problemas que tú sabes que haces con nosotros. Gracias, Dios, y perdónanos por nuestras culpas. Y este día que nos demos nuestros corazones a usted, Señor. Todo lo pedimos en Jesucristo. Amén. Es que me gustó estar aquí. Es que no sé si ustedes se acuerdan. bueno, pero Dios no nos dejó a Andrea, sino yo a Cristo. Y él dijo al Señor, a Laura necesito allá y yo te voy a dar otra Laura. Así que tenemos aquí a esta muchachita Alejandra. Ella es la chispa, es una chispita, es muy dinámica. Así que les presento a mi hermana Alejandra. Pásale, hermana. Hermanas, la hermana pues ya dice que soy una chispa, de repente quieren que me apague, pero no. me encargó de una dinámica que van a hacer algunas preguntas, pero antes de esto a mí me gustaría que se pusieran de pie. Y nosotros sabemos que en la Biblia el gigante era Goliat y el pequeño era David. Pero sabemos que no fue así, ¿verdad? Al final, el gigante fue David y el pequeño fue Goliat. Entonces, para entrenar un poco nuestra mente, yo sé que todas sabemos mucho de la Biblia, pero para entrenar nuestra mente y que todas estén su mente lista para contestar, vamos a hacer un poquito de ¿cómo se dice? Ejercicio a nuestro cuerpo y nuestro cerebro para que entre el oxígeno al cerebro. Nos paramos y cuando yo diga, esta dinámica ya saben que es gigantes y chaparros, gigantes y chaparros, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Cuando yo diga gigantes, ¿quién va a ser? Cuando yo diga David, ¿quién crees que va a ser? Gigante. Cuando yo diga Goliat, ok, pero no va a ser así. Cuando yo diga David, van a voltear a su derecha. Cuando yo diga Goliat, a su izquierda. Así, así, así. A ver si su cerebro está. ¿Ok? Bueno. Derecha, izquierda, derecha. David, derecha. Goliat, izquierda. ¿Ok? A ver si no topan una con otra, ¿eh? A ver, empecemos. David. Goliat. Goliat. David. Goliat. David, David, Goliat, David, David, David, Goliat, David, Goliat. Ahora arriba abajo, arriba abajo, Goliat. ¿Qué pasó, hermana? Goliat. A ver, Goliat, David, David, Goliat, Goliat, David, David, Goliat. Ok, ya entró mucho oxígeno a su cerebro, ya. Ahorita sí van a estar listas para contestar todas las preguntas. ¿Okay? Me dijeron que acá en el comedor hay unos adornos muy bonitos que algunas hermanas dedicaron bastante de su tiempo para construirlos, y dice que las hermanas que contesten bien las preguntas son las que se van a ganar uno de los adornos que están ahí. Y son 10, pero ellas por mayoría de votos dijeron que nada más 9, porque uno es para la que hace las preguntas. No se crean. Son 10. A ver, se llama Adivinanzas de Mujeres Bíblicas. Cuando yo haga la pregunta, van a levantar la mano y van a esperar a que yo diga quién es la que levantó primero la mano, porque si hablan sin que yo le diga, van a quedar automáticamente descalificadas. ¿Ok? Así es que levante la mano y espere. Empecemos. Dice: sin existir Miss Universo, un certamen de belleza gané. No gané autos ni viajes, sino ser esposa del rey. Ah, a ver, la hermana de la chamarrita de mezclilla. Esther, sí. Ella es la primera, para que vaya apuntando, hermana. Okay. Dice, Aunque impía, soy famosa porque amé lo material. Me convertí en ingrediente que se usa para comer, para cocinar. Ah, a ver, hermana. Bien. Ay, hermanas. Sin conocer a mi esposo, acepté casarme con él. Viajé de lejos para encontrarlo. Dos hijas tuve con él. ¿Ella? ¿Ofelia? Rebeca. Muy bien. En una noche de bodas, el lugar de mi hermana tomé. No es que sea la usurpadora, por traición primero yo me casé. La hermana de ella, la de ese. ¿Ella? A ver, hermana. ¿Lea? Sí. Fui profeta de mi pueblo, bajo una palmera me sentaba a juzgar. Mi esposo fue la pilo y una guerra supe ganar. Débora. Me están diciendo que haga preguntas más difíciles. ¿Cuántas van, hermana? 5. Esta va a ser la última fácil y luego la siguiente va a ser matemáticas. ¿Okay? Ni a la modelo más hermosa como a mí describirán. Mi belleza fue tan única que a Salomé inspiré. No. ¿No saben? A ver, hermana. No. No. ¿Perdón? Dice, ni a la modelo más hermosa como a mí describirán. Mi belleza fue tan única que a Salomón inspiré. A ver, hermano. A ver, espérame, allá. No. No. A ver, hermana. Ruth, no. A ver. No. No. No. No, no, no, no. Ya miré que no saben. No. A ver. Dice que es la Sulamita. ¿Eh? Esa fue la última fácil, hermanas. Ahora son preguntas fáciles. Dice la hermana Evelyn que si ella lo puede contestar. Ya la contesté. Dice, ¿cuántas generaciones hubo desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo? 14. Bien. Son matemáticas muy fáciles. ¿Cómo se llamaba la segunda esposa de Abraham? Después de que murió Sara. ¿Perdón? ¿Cómo? No. Penina era de Ana, del esposo de Ana. ¿No saben? Se llamaba Setura. ¿Cuántos años vivió Noé después del diluvio? Ay, hermana, ¿usted ya contestó, no? Ok, a ver, ¿alguien más? Pero si no sabe nadie más, a ver si ella nos dice. Después del diluvio. Sí. ¿Después o antes? Después, 3.50. ¿Sí? ¿Sí sabía? Ok. Él en total vivió 950. Fueron 600 hasta el diluvio y 350 después. Sí. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? A ver. ¿Cuántos? 100, sí. ¿Cuántas van, hermana? Van 7. 7, faltan 3. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? A ver, hermana de la blusa morada. No. No. ¿No saben? 14. Ni 13 ni 12. ¿Qué edad tenía David cuando empezó a reinar en Jerusalén? ¿No saben? La hermana dice que 15. No, David. Cuando empezó a reinar, no cuando fue ungido. No. A ver, la última, ¿no? A ver, hermana, la de mero atrás de... ¿Cuántos? No, cuando empezó a reinar, hermana. 30. ¿Durante cuántos años reinó David? ¿40? A ver, esta está bien fácil, es un regalo. Pónganse listas, hermanas, a ver quién levanta la mano. Si contestan antes de que les diga. Si contestan antes, no va a valer. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue escondido para librarle la vida? La de café. ¿Ella, la de la blusa café? Sí. Sí. A ver, hermano. ¿Cuánto? No. A ver, la hermana de la blusa rayada, sí. No, la hermana de hermana. Ella fue la que la... ¿Quién? La hermana de... A ver, hermana. ¿Cuánto? ¿No sabe? ¿Quién más? Hermanita de Rayado. ¿3 meses? Sí, 3. ¿Ya estuvo? Ya. Bueno, hermanas, espero les haya gustado esta dinámica y para el siguiente año van a estar más fáciles. Le cedemos su lugar a la hermana que sigue. Buenas tardes, mis hermanas. Esperemos que tengan ese gozo con esos mensajes hermosos que nos trajeron nuestras hermanas. Y esperamos que les guste el pequeño reconocimiento que tenemos nuestras hermanas, nosotras de Montana, para todas ustedes, hermanitas. Vamos a pedirle a nuestras oradoras, nuestra hermana Miriam y nuestra hermana Marta, que pasen para que reciban un pequeño reconocimiento de Montana para ustedes. Miriam, tengas una hermanita. Que lo abran. A ver, ¿no les gustó, mis hermanas? ¿No están emocionadas? Es con cariño. Es con todo el amor de Montana. Unos pequeños recuerditos para todas ustedes que hicimos todo Montana para ustedes. Vamos a pedir que pasen nuestros visitantes primero para darles la bienvenida y que sepan que estas puertas de Montana están abiertas para todas en cualquier momento que ustedes gusten regresar. Nuestros visitantes, por favor, por primera vez. En ese pequeño barquito es la tormenta que ya nos explicó nuestra hermana Miriam para sanar y la llave, que claro que con Dios tenemos las puertas abiertas, solo tenemos que tocar, pero un símbolo con todo el cariño de Montana para ustedes. Tiene su argollita ahí para si gustan colgarla en su llave, que recuerden este momento, este sermón tan hermoso de nuestras hermanas. Ahora vamos a comenzar a llamar por congregaciones. Vamos a pedirle a Manwet si nos hace favor de pasar. Manwet. A nuestras hermanas de Zaragoza, por favor. Nuestras hermanas de periodista de Ciudad Juárez. De Northside, por favor. Sí. mis hermanas de Midland, por favor. Nuestras hermanas de Lobo, Texas, por favor. Crossbed, por favor. San Elizario, por favor. Nuestras hermanas de Villa Alegre, si nos hacen favor, San Elizario. To invite the English speaking from Montana and Manwood, please. So you guys won't have to wait until the end. Nuestras hermanas del kilómetro 18, por favor. Kilómetro 18, San Francisco de Juárez, Chihuahua, Nuevo Hipódromo, nuestras hermanas de Amarillo, por favor. Las hermanas de las Cruces, por favor. Eastwood. Echo. Nuestras hermanas del website. Azteca, por favor. Kirsten. Nuestras hermanas de Manguet o Zaragoza que nomás tomaron un regalito, si gustan pasar por el otro. Hermana. Nuestras oradoras hermosas, si gustan pasar por un pequeño recuerdito. Con ese sermón tan hermoso, escojan, no es cierto. Hermanas de San Antonio, por favor. Alguien que no haya recibido su pequeño obsequio. Ahora sí, nuestras hermanas de Montana, si ya no hay más. Bueno, hermanas, espero que hayan disfrutado el mensaje o los mensajes del día de hoy, se hayan regocijado y que este mensaje también y los cantos hayan llegado a los cielos. Y en este momento quisiera ver si traen algún anuncio, algo, una invitación de Día de Mujeres, si me lo pueden traer. O ¿no trae invitación, hermana? No, no lo trajimos, pero próximo sábado en Midland. El próximo sábado en Midland, que viene siendo que el 2 o el 3, el 3 de octubre en Midland. ¿Bien, algún otro anuncio? ¿Hermana? Hoy a las 6 en Magwood. Hoy a las 6 en Magwood. ¿Alguien más? El 11 de octubre en San Elizario, Texas, a las 11. El 10 de octubre a las 11 en San Elizario. ¿Algún otro? ¿No? ¿A la una, a las dos, a las tres? And for my English speaking ladies, I make a commitment with God, first of all. I will try to translate for you ladies next year. Okay, so I'm up for that. Muchas gracias, hermanas. Que Dios les bendiga. Y cuando se vayan, que Dios las lleve en su camino. ¿Quién falta de las que van a cantar? Somos muy poquitas. Aquí lo hago de aquí, mi hermana. Sí, please. Gracias. ¿Ya son todas? Ok, hermanas. Vamos a cantar todas. Es una pequeña dinámica que vamos a hacer para ustedes. Vamos a cantar este corito. Yo creo que todas nos la sabemos. Levanten la mano, ¿quién se lo sabe? ¡Uy, qué bueno! Todas nos lo sabemos. Bueno, vamos a cantarlo un poco diferente y necesito que ustedes nos ayuden. Vamos a cantar cuando dice, por las mañanas las aves cantan. Vamos a decir nosotros, por las mañanas Montana canta, porque vamos a estar cantando, vamos a empezar a cantar nosotros. Y vamos a mencionar una congregación. Cuando digamos la congregación, esa congregación se va a poner de pie y va a empezar a cantar con nosotros. Cuando volvamos a repetir, por las mañanas las aves cantan, vamos a repetir la congregación que se dijo. Para que se quede un poquito más seguras, vamos a hacer una prueba con nosotros y la primer congregación. Ok, vamos a empezar. Una, dos, tres. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las alas cantan, las alabanzas se Cristo el Salvador. Y permítanme un poquito, hermanas. Que no cantas las alabanzas de Cristo. Wait. Permítanme porque... Ok. Ahí está. Ok, una vez más, ¿no estaba? ¿Cómo se van a levantar cada congregación que mencionamos? Sí, cada congregación que mencionamos se van a levantar. Recuerden que va a ser por las mañanas las aves cantan las alabanzas, por las mañanas Montana canta. Vamos a mencionar una congregación, esa congregación se va a poner de pie y luego vamos a cantar otra vez por las mañanas y vamos a decir la congregación que se puso, que mencionamos anteriormente. En pocas palabras, vamos a mencionar la congregación dos veces, cuando diga por las mañanas y cuando diga y tú la congregación y por las mañanas. Va, ahora sí ya va la prueba, vamos a empezar, una, dos, tres. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas Montana canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Saneli, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Montana de pie todavía. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas Saneli canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Mongut, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas, Mongut canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y Zaragoza, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas Zaragoza canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y Periodista, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas Periodista canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Norsay, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas nos canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Milán, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por la mañana Milán canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Lobo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Por las mañanas Lobo canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Por las mañanas Crossback canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amarillo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Otra vez por las mañanas. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas. Ya me equivoqué. Las mañanas las cruces cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, Isgood, ¿por qué no cantas las alabanzas? Por las mañanas Ismud canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y San Antonio, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas la iglesia canta las alabanzas de Cristo el Salvador. Y por las noches todas cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Amén. Las que faltaron, hermanas, mil disculpas las congregaciones que faltaron. Dios les bendiga, es algo que queríamos para que todas, ver todas las que vinieron. Gracias, no sé a quién le toque. Bueno, hermanos, pues a mí me ha tocado dar la despedida. No las quiero correr, estamos muy contentas, pero tenemos que alimentar el estómago. Y ya saben por dónde está la salidita, allá las están esperando ya con el plato. Y yo me quedé anonadada con mis hermanas que nos dieron el estudio. Gracias, hermanas. La hermana Miriam, yo no tenía el gusto de haberla oído, pero muy bien hizo su papel, sin haciendo a un lado a mi hermana Marta. Ella sabe que aquí la apreciamos y todo. Gracias, hermana, y como ven, volveremos a invitar a Miriam. A Miriam, ¿la volveremos a invitar? Gracias, hermana, estuvo muy bien su estudio. Nos dio con sus mímicas que usted hace. Yo le he dicho al hermano Estrada, oiga, hermano, ¿por qué en la iglesia de Cristo no les enseña usted a los hermanos que usen sus manos cuando están dando el mensaje? Y ahora lo vi con usted, hermana. Gracias por todo. Bueno, hermana, yo también estoy admirada de mis hermanas de Montana. Yo soy la más vieja aquí, en edad y en tiempo. Pero yo soy admirada de mis hermanas que van adelante. Eva principalmente, yo la admiro y sigue adelante. Y a todas las jóvenes, a mi hermanita Ortega, también yo la alabo porque ella tan joven está aquí ayudándonos. Así es que ya saben, hermana, ahorita a mi cuñada le toca la última oración y agarran su línea por allá por atrás, para que allá las están esperando. El Señor me las bendiga, hermano. Hermanas de aquí de Montana, me han pedido que anuncie que por favor todas las de Montana nos esperemos hasta el último, que pasen primero. Para las visitantes, también sus niños ya comieron, ya no se preocupe por ellos. Y vamos a dar gracias. Puestas de pie, por favor. Bendito Dios que moras en los cielos, en la tierra, te damos gracias una vez más, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por este bendito día, Señor. Nos llegó, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Por mi parte, Señor, todo fue para mí, Señor. Síguenos bendiciendo, protegiendo y cuidando. Y a mis hermanas que vinieron desde muy lejos, cuando regresen para atrás, Señor, llévalas otra vez con vida y salud. Fue un placer muy grande tenerlas aquí, Señor. Bendice sus esposos, sus hogares, sus esposos, sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, Señor. Bendice los alimentos, Señor, que se han preparado, sé con las manos, los hermanos que han preparado los alimentos, Señor, síguelos protegiendo, cuidando, Señor, ya que ellos, Señor, forman parte, Señor, de tu iglesia también, Señor, y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Despídenos de esta, de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. en pecado sin temor, el Salvador me vio.